México querido. Saquearon mi cabeza los crueles desengaños, el peso de los años mató mi juventud. Mas no porque soy viejo me haré del sacrificio, no estar a tu servicio sería una ingratitud. Por eso a ti mi patria consagro mi existencia, no importa la inclemencia del tiempo para mí. A ti mi patria hermosa que yo amo y anhelo, mi dicha y mi consuelo después de Dios a ti. A ti que viertes llanto cual virgen dolorida, a ti patria querida te doy mi corazón. A ti vengo a ofrecerte mi sangre y mis venas, romperte las cadenas es mi ambición. México, México, por mi patria y mi nación. México, México, de bronce tu corazón. Todos con el sinergismo luchemos por la nación. Por eso a ti mi patria consagro mi existencia, no importa la inclemencia del tiempo para mí. A ti mi patria hermosa que yo amo y anhelo, mi dicha y mi consuelo después de Dios a ti. A ti que viertes llanto cual virgen dolorida, a ti patria querida te doy mi corazón. A ti vengo a ofrecerte mi sangre y mis venas, romperte las cadenas es mi ambición. México, México, te llevo en el corazón, consagrando mi existencia por mi patria y mi nación. México, luchemos por la nación. México, México, te ofrezco mi corazón.